Hola, ¿qué tal? Bueno, fíjense que ya rato estoy escuchando que mamá Chela se está riendo solita. Vengo riéndome, que casi me caigo. Y el que se ríe solo de sus maldades se acuerda, dice el dicho. Te traigo dos frases que, ajá, te van a encantar. Vamos a ver. Cuando uno está platicando así con sus amigos, ¿verdad? En la colonia. Cuando usted está platicando con Emérita, por ejemplo. ¡Exacto! Ajá. ¡Sí, señor! Porque fíjate que a ella le encanta más que la tortilla. Ajá. Es la frase, la frase. A ella le encanta más que la tortilla. Le encanta más que la tortilla. Le encanta, no. Punto suspensivo. Más que la tortilla. No, no, pues no, no, no. Es una frase, yo la frase traigo. Sí, sí, sí, está bien. No, pero si son dimes y diretes suyos, pues ahí está bien. No, no me vayas a... No penses que soy como la Emérita, que pone todo ahí en el Facebook, ahí le tira una. ¿Cuántas veces nos hemos enojado? Nah. Y me tiran el Facebook. Bueno. Sí, ya me voy, vos. Adiós. Salud, yo soy Mamá Chela, Mamá Chela.